Nos dicen que estamos en comunicación con Cristian Bonín, párroco, recordemos, allí en Chuelechuel, que ha acompañado desde sus inicios el acampe que lleva adelante la familia de Daniel Solano, exigiendo justicia para que se aclare este asesinato y para que vayan presos, como corresponde, quienes han sido los responsables. Pero parece ser que en los últimos días han pasado otros hechos más, ¿no? Recordemos que hay una sucesión de hechos que han acaecido allí, justamente en aquella zona de Chuelechuel y también el Valle Medio, con trabajadores asesinados, con trabajadores perseguidos, trabajadores golondrinas maltratados, esclavitud, un montón de otras cosas más. El cuerpo de una persona, aparentemente, habría sido encontrado ahogada allí, en aquella zona, y correspondería a un trabajador. Lo llamamos a Cristian para que nos cuente algunos detalles más, porque no se sabe nada, prácticamente no hay información sobre este tema. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Habla el Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, y buenos días a toda la radio audiencia de Radio Encuentro. Bueno, ¿qué se sabe de este hecho que estamos mencionando? En concreto, lo grave es la pérdida de una vida humana. La persona se llama Roque Peradillo, que es una persona de 36 años, que hacía por primera vez la experiencia de cosecha aquí en el sur. Esta persona es oriunda de Salta, de Tartagal, concretamente de Misión La Loma. Yo no conozco Tartagal y los alrededores, pero me lo voy imaginando así como está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano. Uh-huh. Está Tartagal centro, después hay como barriadas que le llaman misiones, así como está Misión Cherenta, que era donde era Daniel, de Misión La Loma, era este muchacho Roque. Uh-huh. Yo ayer estuve en el lugar, incluso estuve en el lugar en el que sacaron el cuerpo de Roque, y lo que tengo para transmitir intenta ser un fiel reflejo de lo que me transmitieron los obreros con los que estuve compartiendo y charlé con cerca de 30 muchachos. Yo no sé qué es lo que se sabe, lo que se dice, lo que fuera, pero descartar en principio un homicidio, eso no, una muerte por ahogamiento que se da en un canal bastante ancho, uno de los canales principales, digamos. Esto está cementado al costado, es profundo, tan profundo que una persona no hace pie, desconozco la profundidad, pero en más de 2 metros con seguridad. Uh-huh. Corre el agua con fuerza y suele haber a veces algunos remolinos que se forman, y el domingo tempranito Roque con otra persona, aparentemente han sido solo 2 personas, de la Gamela al canal, que hay una distancia de 400 metros aproximadamente, se fueron a refrescar. De acuerdo a lo que nos decían los obreros, no había ni luz ni agua en el sector Gamelas. Uh-huh. Las Gamelas son espacios físicos con habitaciones, comedor y baño, pero no nos imaginemos acá un hotel, imaginémonos algo muy deteriorado, muy roto, claro, que para mí no reúne las condiciones para que haya persona viviendo. Pensemos que estos obreros, estos obreros concretamente habían hecho contrato desde enero a mayo, así que se fuman el verano crudo y el invierno crudo también en esas instalaciones, que después, si querés, te las describo porque pude verlas personalmente. Sí, cómo no, claro. Y uno de los muchachos dijo que Roque se puso shampoo en la cabeza, como no había agua, se fue con otro hasta el canal grande. Uh-huh. Y ahí se tiraron para bañarse, para refrescarse. No sé cómo habrá estado el domingo en Viedma, pero acá había alrededor de 42, 43 mucho grados. Mucho calor en toda la región. Sí. Los que no tenemos aire acondicionado en la casa, viste que el calor te queda acumulado un día para el otro. Claro. Y si ustedes vieran, hay algunas imágenes, algunas fotos de las piecitas en las que están, hace calor afuera en el patio, pero menos calor afuera que adentro. Así que es entendible que haya ido a pegarse una refrescada a la mañana relativamente temprano. No sé el horario precisamente, pero han sido las 9 o posterior a ese horario. Ajá. Y por alguna razón el muchacho se ahogó. El compañero lo que dice es como que estaba nadando perrito y salió hacia afuera, volvió a hundir la cabeza, volvió a salir afuera, volvió a hundir la cabeza, no salió más. y el muchacho intentó rescatar, como no pudo, salió enseguida corriendo y llamó a todos los compañeros que estaban en las gamelas para que se acercaran y ayudaran, y al cuerpo lo rescataron en el mismo lugar donde el compañero vio que se hundió. Está como fangoso abajo, el cuerpito estaba abajo. Y ahí lo sacaron a Rocky, y bueno, aparentemente en el transcurso del día domingo se aproximó la gente que hace la pericia para determinar la causal de muerte, y de ahí lo llevaron al cementerio de Chimpay. Ahí se quejaron los obreros porque estaba guardado lo que no es un depósito de herramientas, pero hay herramientas guardadas, y con el calor no es inconveniente que un cuerpo quede en ese lugar, así claro. Que por quejas de ellos, de los obreros, trasladaron el cuerpo como corresponde a la morgue de Chuelechue, que cuenta con un lugar para mantener los cuerpos. ¿Hay alguna investigación? ¿Sabes si hay alguna investigación judicial sobre el tema? ¿O directamente se decretó ahí de que, bueno, la justicia determinó de que no hay nada que investigar? El día lunes a la mañana yo me voy interiorizando de este hecho. Como uno está en Chuele y 50 kilómetros no es mucho, pero sí lo suficiente para enterarse de estas cuestiones. Y un poco acá tampoco se le da gran difusión a estos episodios cuando acontecen, y Sergio Heredia me comunicó así: estate atento, Cristian, porque se están comunicando obreros conmigo desde el sur que ha fallecido un compañero. Y el día lunes a la mañana se acercaron aquí a la parroquia dos personas, Germán Peradillo, que es tío de Roque, del fallecido, y Omar Justiniano, que es un obrero. Se acercaron a la parroquia para ver de qué manera complementarnos y articular esfuerzos para facilitar el traslado del cuerpo desde Chuele a Tartagal, que había una familia y amigos que estaban esperando un cuerpo para despedirlo. Y tenían intenciones también de radicar denuncia. La denuncia, de hecho, se radicaron... no es sobre el deceso de la claro, persona. No es sobre el episodio de la muerte, claro, exacto. Ellos mismos asumen que desconocen si fue un calambre, si fue un remolino. Claro. Cuando se habla, se desconoce la causa de la muerte, no se sabe, o si fue un paro, lo que fuera, eso no se sabe. Llegó el muchacho, estaba solo, no hubo un tercero que haya intervenido. No hay involucrados, claro. No hay involucrados. En la muerte del muchacho, se ahogó. Eso queda claro, perfecto. Eso lo tienen claro ellos, y tuvimos la oportunidad de dialogar con el fiscal Flores el lunes por la mañana, y él nos dijo que le estaba dando curso a toda la información que estaba recibiendo respecto a la muerte, pero que era una muerte por ahogamiento, y nadie planteaba dudas respecto a la intervención de tercero. Seguramente la denuncia tiene que ver sobre las condiciones en que están ahí los trabajadores, ¿no? Exactamente. Lo lamentable de esto es que una muerte es a veces es lo que activa una manifestación que no se hace de manera despechada, y yo lo pude observar ayer. No desde el enojo y el resentimiento por la pérdida de un compañero, pero una muerte provoca ese caldeo de ánimos que hace que se venza ese silencio, ese estado de doblegación que hay, y se exprese todo el descontento por lo que se vive en el ámbito de lo laboral. Un descontento fundado en experiencias que ellos te van describiendo, y que yo pude visualizar el día martes de ayer, que fui hasta Chimpay. Roque era trabajador golondrina como Daniel, ¿no? Roque era trabajador golondrina como Daniel, Roque Peradillo, y era la primera vez que venía, la primera temporada. El lote de muchachos, compañeros de Roque, la mayoría de la zona de La Loma, Misión La Loma, la mayoría eran la primera vez que venían. Si querés te comparto un poco cómo fue. El cuerpo fue trasladado, el cuerpo de Roque, ya está en Misión La Loma. Ya fue trasladado a Salta, sí, perfecto. Llegó a Tartagal ayer, salió desde Chuelechuel, lo trasladó una unidad de traslado que reúne las condiciones que corresponden para traslado de estas características, uh-huh. Salió desde Chuele al día lunes a las 13 horas y llegó ayer, no sé si entre las 14 y las 15. Uh-huh. Hubo comunicación con familiares de Roque Peradillo, que lo recibían, iban a hacer una misa y lo iban a despedir. Roque estaba casado, estaba o juntado, estaba con una persona, papá de varios chiquitos, una persona con sueños, que vino acá con la intención de trabajar y de tener un dinero para concretar esos sueños de casita y bueno, volvió. ¿Qué edad tenía Roque? 36 años. 36 años, ajá. El tema de fondo me parece, ¿no?, es el contexto, y sobre eso me estabas contando. ¿Se hizo alguna denuncia en el ámbito laboral por la situación en que están los trabajadores? Sí, el día lunes cuando viene Omar Justiniano y Germán Peradillo a verme, por un lado estaba la cuestión del traslado del cuerpo y por otro lado estaba el deseo de resolver un conflicto que se había generado entre la totalidad de la gente que estaba en Espofrudot, que es así como se llama ese lugar. Sí. Ahí arriba de 200 personas trabajando en ese sector. Hay salteños y hay tucumanos. Y dentro de los salteños, los que eran de La Loma y los más prójimos, digamos, de Roque, y los que estaban viviendo en peores condiciones, eran los que se estaban manifestando. Hubo un corte de tranquera y estaban evaluando la posibilidad de hacer una huelga de hambre. Ajá. Lo que pedían, primero ellos estaban indignados en cómo se trabajó el proceso de la muerte de Roque, que se lo dejó tirado un largo rato ahí en el sol, que si ellos no intervenían se iba a pasar la noche en una casuchita ahí del cementerio de Chimpay, uh-huh. Donde habían herramientas, un lugar que no está refrigerado, que no reúne las condiciones, el cuerpo está un poquito claro. Morado ya, según me decían los muchachos. Eso, y una expresión que tuvo, es lo que ellos le llaman el ingeniero, cuando los muchachos dijeron que el lunes no iban a trabajar, que se sentían como en situación de duelo. Claro. Hay que pensar que están los obreros, compañeros, que son amigos del barrio, claro. de Roque, se conocen de siempre. Y que en estas circunstancias, Cristian, son compañeros, son amigos, son familia prácticamente. Viven juntos, conviven, digamos, en la gamera. Y habían tres familiares más, vinieron cuatro Peradillos. Claro. Uno que es Roque, que falleció, y tres Peradillos más. Claro. Y el ingeniero, el día lunes, ahí es como que se explota todo, ¿no? Porque estaba muy caldeada la cuestión por la muerte, por cómo ellos empezaron a ver que se estaban ocupando de Roque, como si hubiese muerto algo que no tiene valor, digamos. Uh-huh. Se rompió el engranaje de un sistema y, bueno, se lo reemplazará con otro, pero hay que seguir trabajando. Y una de las expresiones que resaltaban los muchachos que le dijo al ingeniero, acá no se mezcla la tragedia con el trabajo. Ajá. Como diciendo, acá hay todos al campo, todos a trabajar. Todas estas cosas fueron activando una manifestación que deviene en un corte de tranquera y el ingeniero que le dijo que si cortan la tranquera, yo les mando a la policía. Cuando el tío del fallecido Roque, Germán Peradillo y Omar Justiniano vienen acá, me compartieron que había un corte de tranquera el día lunes y que estaba la posibilidad de hacer una huelga, una sentada y una huelga de hambre en la tranquera. ¿Qué era lo que manifestaban? Y esto uno lo pudo verificar y hay algo de documentación fotográfica. Entre las cosas que ellos estaban demandando eran las condiciones del lugar en el que estaban viviendo. Le llaman gamelas al lugar, sí, sí. Y no tenían ni agua ni luz. Claro. Acá lo que hay que decir es que la instalación está hecha, sí. de agua y de luz. Uh-huh. Pero es el agua, uh-huh. y la luz es racionada por la arbitrariedad del gamelero que está, claro. a cargo del edificio, digamos. Y sube o baja la térmica o abre y cierra la canilla. Bueno. Cristian, ¿estás por ahí? Ahí se nos había quedado. De esto que es elemental, ajá. si no hay ni agua, no hay ni luz. Claro. El día en el que Roque muere, sí. Ese día no había agua. Claro. Cuando hablamos de agua, es el agua cuando uno va al baño y hace pis o hace caca, necesita agua para que corra. Si no hay agua, queda todo ahí. Claro. Y con el calor hay un olor terrible. Y no hay agua para tomar tampoco, claro. Y no hay agua para tomar y no hay agua para refrescarse o para ducharse. Bueno, queda clarísimo, Cristian, en la situación en la que estaban los trabajadores. Comparto un dato más, yo acá tengo todo lo que estoy diciendo ahora lo presenté en una testimonial ayer en Chipay también. Sí. Marco Barría, uno de los muchachos, me comparte que a la mañana temprano Roque andaba con champú en la cabeza. Ajá. No había agua, se fue con otro al canal. Claro. Canal que está a 400 metros, un canal que ciertamente es peligroso. Claro. y me parece que si alguien se mete, se tiene que meter con las debidas precauciones. Sí. Pero digo, ¿cómo ciertas condiciones van generando ese escenario que multiplican las posibilidades claro de experiencia sí. de tragedia? Claro que sí. Está el tema del agua y de la luz racionada por la injusta arbitrariedad del gamelero. Las instalaciones, lo vi yo ayer, son como inmundas, digamos. Uno habla a veces de pieza, de baño, de comedor, sí. Eso existe así. Uh-huh. Están sin fumigar previamente. Uh-huh. Hay olor, hay... Sí, me imagino, En verano no hay ventanas. ¿Cuántos trabajadores conviven ahí? En las piezas que yo estuve hay unas camas cuchetas de madera de álamo y hay son chiquititas las piezas, no sabría decirte las dimensiones. Sí. Pero hay dos camas cucheta y cuatro trabajadores por pieza. Por cada piecita. A veces por amistad, uno ve que hay cinco se mete alguno más. Claro. Están, sí, ahí. O sea, hacinados en condiciones inhumanas. Todo esto te sigo tirando ahí algunos datos sí. que son importantes. A ver. A los colchones, y ahí están las fotos, a veces ponen, son colchones muy finitos, ¿sí? de muchas temporadas anteriores. Me imagino. Uno ¿sí? puede observar las aureolas, fluidos corporales, sea sudor o lo que fuere, están ahí, ¿sí? el olor, están sin desinfectar. A los colchones les llaman colchones milanesa, ajá. por el color y por lo finitos que son. Claro. En algunas camas habían hasta tres o cuatro colchones para darle un poco de espesor, porque claro. se termina marcando ahí la parrilla. Para que tenga volumen, claro. De la cama. Otro dato es que no observé en las gamelas de los salteños, que son las que pude visitar, ajá. No había cocina, se cocinan ellas, ¿no es cierto? Sí. No había cocina. ¿Cómo se cocinan? A las brasas. Hay una parrilla, hacen brasa y arriba ponen el agua o ponen la ollita. Uh-huh. No hay gas. Sí. No hay heladeras. Uh-huh. Estamos hablando de más de 40 grados. Claro. Entonces hay que comer, hay que consumir todo lo que se hace, y si algo sobra, que lo terminan consumiendo a la noche, queda sobre una mesa y lo comen las condiciones de la comida que estuvo a temperatura de 42, 43 grados a lo largo de todo un día. Ahora, Cristian, todo esto que vos describís quedó denunciado allí, me imagino, en la delegación de trabajo, ¿no? A la delegación de trabajo fui ayer a la mañana de Chuele, que nos atendieron en la vereda ¿sí? a las 12 del mediodía, porque nos dijeron que cerraban a las 11 y media. Entonces esto no se denunció en trabajo, se denunció en justicia. No, ahí te describo dónde se denunció. Y el día, ese mismo día que nos atendió en buenos términos, Daniel Arrechea, que nos atendió ahí en la vereda, uh-huh. yo le dije que era una cuestión de urgencia, estaba vinculado a una muerte y una manifestación obrera que se estaba dando sobre una tranquera en ese momento allí en Expo Crudos. Y me dijo que el día martes, por ayer, a las 8 de la mañana, dice, a primera hora estate, primera hora que es 8 de la mañana, a las 8 de la mañana estoy. De ajá. hecho, a las 8 menos 5 del día martes de ayer, sí. yo estuve esperando hasta las 8 y cuarto, este señor no se presentó, como había acordado. Ajá. Discutí, pobre, con la pobre señora que abre la puerta y abre, sí. y bueno, discutí un poco y me fui directamente para Chimpay. Yo creo que hay ausencia de delegaciones de trabajo, y vos fíjate que hoy está funcionando aún como gamela espacios con las características que te describo, y entonces la gran pregunta que uno se hace es ¿quiénes son los que hacen las inspecciones y los que consideran habilitable para este tipo de tareas esos lugares? Claro. Hay una responsabilidad directa del Estado, por acción o por omisión, como sea. Hay ausencia de Huatre, porque Huatre no le preguntaba a los muchachos, ¿hubo algún delegado? ¿Se presentó alguien para interiorizarse con lo que les pasó? Nadie. El gremio no aparece. No, o sea, ni Huatre, ni Secretaría de Trabajo, claro. ni ningún organismo que debiera sensibilizarse para intervenir y observar las condiciones reales en las que ellos están y acompañar una modificación de eso. Uh-huh. La empresa necesita trabajadores y los obreros necesitan un trabajo. El tema es darle el marco adecuado para que desde enero a mayo ellos descansen bien, se alimenten bien y fuera del horario laboral estén bien. Claro. Cristian, por último... Te agrego, mirá, dos cositas más, son cuestiones importantes. A ver. El tema de la enfermería, sí. Esto me lo transmiten los muchachos, yo no vi ningún servicio de enfermería. Para un lugar en donde hay 200 personas, ajá, que están a casi 30 kilómetros de Simpay. Sí. Yo supongo, si a veces nos exigen un botiquín en un aula de catequesis o nos exigen un adecuado servicio de enfermería con médicos de cabecera en el hogar que tenemos acá para los abuelos, supongo que en un lugar en donde hay 200 personas que están trabajando expuestas a los riesgos laborales, pero claro, de todo, no hay una enfermería, no hay un botiquín, no lo vi nada. Y cuando ha sido necesario la atención médica, a veces por fiebre o dolores de cabeza, los muchachos quedan ahí en la cama esperando alguna respuesta y a veces son los mismos obreros los que llaman un remis a Chimpay y lo llevan al hospital. Claro. Son 25 kilómetros, ida y vuelta son 400 pesos que salen, que no les son reintegrados, por supuesto, que lo terminan pagando ellos. Está. Todo esto hay que modificarlo de raíz. Terrible la descripción que haces de la situación en la que están esos trabajadores, ¿eh? Bueno, Cristian... Vos preguntabas sobre la denuncia. Sí. Cortito, no le robo tiempo. Se radicó la denuncia en la comisaría de Chimpay ayer por sugerencia del fiscal Miguel Ángel Flores, que la denuncia entre por comisaría. Nos presentamos, se presentaron 28 obreros, sí. Estaba yo también, y hubo 2 horas y media donde se radicaron denuncias y yo también presenté una testimonio. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Cristian, toda esta información que nos has dado, porque vos sabés que sobre este tema prácticamente no ha habido información desde la zona, ¿eh? Así que bueno, vamos a seguir muy de cerca de esto y gracias por el contacto, gracias por la comunicación, ¿eh? No, por favor, un abrazo para vos y por toda la gente. Igualmente, y bueno, un reconocimiento para vos que estás acompañando a esos trabajadores, como has acompañado a toda la familia de Daniel Solano durante todo este largo calvario, ¿no?, que ha tenido que vivir la familia después de la muerte de Daniel. Gracias por todo, ¿eh? Sí, adiós, un abrazo. Un abrazo, muy bien. Ahí estaba Cristian Bonín, cura párroco de Chuelchuel, contándonos sobre la muerte de Roque Peradillo, un joven trabajador que murió ahogado en uno de los canales de riego allí, muy cerca de Chimpay.